Solo para un rato estar, yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Sabía que yo era así, pasión de una noche y después sentir. Y yo también, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo que estoy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llórame, llama, implórame, besos de nuevo. Me pides ayuda, quien llame la te cuida. Llórame, llama, implora por este amor. Me pides por un favor, quizás un día yo te vuelva a buscar. ¿Querías cumbia? Chuy, chuy, chuy, chuy. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Sabía que yo era así, pasión de una noche y después sentir. Y yo también, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo que estoy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Besos de nuevo, me pides ayuda, quien llame la de cuidar. Llora mi llama, imploras por este amor, me pides por un favor, quizás un día yo te vuelva a buscar. Llora mi llama, implora mis besos de nuevo, me pides ayuda, quien llame la de cuidar.